Yo dije siempre que había tres clases de pianistas. Los que no tocan nada, que son los que más escucha el público. Los que tocan mal, y siguen tocando mal durante toda su vida sin ninguna variante. Y los que, como yo, tratan de tocar mejor cada día sin conseguirlo, hasta un segundo antes de morirse. Notas al margen. Originalidad 100% honesta. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Los viajes no siempre son felicidad y los puertos a veces no son olvido. La historia reciente de nuestro país ha demostrado que no todos los viajes que hacemos son siempre por voluntad y a consecuencia de una buena noticia. Los exilios, las marchas, a veces empañan estos recuerdos de lo que es viajar o la iniciativa que es irse a buscar otra buena vida que tu país no te va. Hay otras razones por las cuales sí celebramos poder salir y conocer y compartir otros lugares y otras gentes y otras caras y otras costumbres. Y una de esas razones lo convocó justamente a mi compañero Diego Lenger, a quien escuchás siempre hablar con devoción de la música coral, que pudo participar de un encuentro mundial justamente de las Voces Unidas. ¿Cómo fue eso? Claro, en realidad el origen del viaje que hice fue que iba a ir al simposio de música coral mundial que se hacía en Copenhague, que terminó hace unos días. Y el motivo por el cual viajé es por el que estamos organizando con la gente de la Fundación SIC de Chubut el noveno simposio de música coral, que se va a realizar en Puerto Madryn en el 2011, del Buenísimo. 3 al 10 de agosto del 2011. Por lo tanto, la gente que está escuchando el programa en Gaiman, la mayor parte de ellos ya deben saber, recontra saber, porque conocen a Dani Garabano, que también tiene que ver con la radio. Y que es el director justamente de Radio Arte, ¿no? Claro, y que es el organizador principal del certamen 2011. Entonces viajamos con todo un equipo de gente de Trelew, de Gaiman, de Puerto Madryn. Éramos como 10, más la presencia de este humilde porteño, más el maestro Néstor Andrenacci, también de Buenos Aires, y Ricardo De Negri, que es de La Plata, de la Asociación América Cantat, porque es toda gente que vamos a participar activamente en la organización del simposio. Y bueno, fuimos ahí un poco a ver cómo es un simposio, o sea, había algunos que ya sabían porque habían estado, como Daniel y Néstor y Ricardo, pero los más jóvenes íbamos a ver de qué se trata. Y es una maravilla, es una cosa increíble. Se encuentran más de 1000 directores de coro de todo el mundo los mejores coros. Por ejemplo, esto que estamos escuchando ahora, como fondo, como cortina, es música coral islandesa. Uh-huh. Los países como Islandia, por ejemplo, Finlandia, te regalan libritos con extractos de partituras. Si vos después querés comprar la partitura entera, la comprás. Y un compact con estos mismos extractos para que escuches. Y te van presentando a sus compositores. Un sampler. Claro, es un sampler. Está muy bien hecho, es una maravilla cómo está hecho este. Y eso es lo que estamos escuchando ahora. Imagínate que la posibilidad de escuchar un coro islandés en la Argentina es muy remota. Uh-huh. Diría que son casi nulas. No creo que haya venido nunca un coro de Islandia a la Argentina. Islandia fue colonia dinamarquesa hasta hace relativamente poco tiempo, un siglo, una cosa así. Como Groenlandia, como, no sé, Noruega. Bueno, por ahí me equivoqué, las Islas Faroe. Fueron todas colonias dinamarquesas que fueron perdiendo. Bueno, escuché coros muy buenos de los países nórdicos, sobre todo. Van coros de todo el mundo, pero lo que más me gustó fue de Finlandia, de Islandia, de Noruega, en menor medida de Dinamarca. También un coro francés muy bueno que se llama Microcosmos, un grupo vocal finlandés que les recomiendo que escuchen, tiene varios discos, que se llama Rajaton, se escribe Rajaton, que alguna vez vamos a traer para que escuchemos porque es fantástico. Y ¿dónde está la diferencia? ¿En qué? Entre los coros que has visto acá y la sorpresa que te llevaste allá. No, acá hay coros muy buenos también y he escuchado en otra oportunidad coros extranjeros. No, creo que ¿para dónde va la música ahora, ¿no? A fines de la primera década del siglo XXI? Vi en promedio mucho más música contemporánea, música actual, No la llamaría de vanguardia, porque uh-huh. hay muchas tendencias conservadoras dentro de la música actual, pero música de ahora, de compositores de ahora, muchísimo. Se encargaron como 10 obras a 10 compositores diferentes para el simposio, que escribían obras para coros que iban a cantarlas en el simposio como premier. Uh-huh. Y aparte de eso, los coros llevaban mucho material actual, reciente. Muy poca música antigua, casi nada. Un poco más sí de romanticismo, obviamente, del siglo XIX. Algo de música popular, algo bastante de jazz. Pero mucho música escrita este año, el año pasado. Y eso no se está viendo tanto acá. Digo, yo que soy compositor lo sufro, ¿no? Pero cada vez que se estrena una obra o que se hace una obra de alguien, ¡ah! ¡Qué maravilla! Y ahí los compositores los tienen ahí. Había un montón de compositores. Conocí un montón de compositores buenísimos de los que cada tanto los coros argentinos cantamos o escuchamos algo. Estaban ahí. Se dan cita en el simposio, lo cual me llena de ilusión, porque muchos de ellos prometieron ya su venida acá para el 2011. Uh-huh. Que tiene que ser una fiesta para el movimiento coral latinoamericano. Así que bueno, fueron 8 días de fiesta, no sé cómo, o sea, fue una de las experiencias más fuertes de mi vida como músico. Y mi vida como músico empezó hace muchísimos años, así que imagínate lo que fue para mí. Aparte de lo que es estar en Copenhague en verano, con los canales, el Mar del Norte, las valquirias esas en bicicleta. Una cosa realmente... Las valquirias en bicicleta son esas niñas de un 87 rubias y bien formadas que en el verano de Copenhague andan en bicicleta ligeras. Sí. Por el calor de Copenhague. Sí, bueno, mucho calor no hacía. Te digo, los primeros días pasamos bastante frío. Está como una latitud parecida a la de Río Gallegos. Para mira. O sea, lo que no le quita a las valquirias es su ligereza del verano. Te cuento una, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Los bares en las peatonales. Hay muchas peatonales en el centro y también en los canales. Entonces hay barcitos y los barcitos, como es verano, ponen mesas en la calle. Pero sí. El verano a la tarde hace 12 grados, 13 grados. Entonces tienen unas sombrillas con estufas eléctricas en el techo, en de, el la techo sombrilla, de la sombrilla, apuntándote a vos, y unas mantas como de Polar con la marca de la cerveza en cuestión, pero unas mantitas para que las chicas se cubran las piernas y el regazo. Entonces están todas las chicas como envueltas en ese poncho, tomando cerveza a litro, sí. Y con las estufitas. Uh-huh. Es muy lindo. Sí, sí. Veo con preocupación que no fuiste a discutir tendencias sociales y que te viniste muy enamorado de las compañeras. No. Mirá, es muy raro Dinamarca. La gente en los países nórdicos es muy diferente a la gente de acá. Uh-huh. La forma de ser, la arquitectura, la gastronomía, es todo muy, muy diferente. Pero la comunicación se da a través de la música. Y eso fue siempre fantástico. Nos une, ¿no? Sí, bueno. Sí. Y bueno, eso es lo que estamos escuchando ahora. Y una cosa que hice, y que nos va a conectar con lo que sigue, sí. Estando en Dinamarca, el simposio consiste básicamente todos los días en conciertos, lectura de obras, talleres y clases magistrales. Uh-huh. Y mesas redondas. Pero hay muchos talleres. Uno hace lo que llaman workshops, talleres. Yo hice uno, el último taller que hice fue con Volker Hempfling, que es un director muy bueno de Alemania, que vive en Colonia, Köln. Y que acaba de publicar un libro con música popular alemana. Uh-huh. Brevemente, debido al horrible uso que hizo de la música popular alemana el nazismo, el uh-huh. régimen nazi, después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania dejó de cantarse la música popular alemana. Ah, mira. La gente dejó de cantar las canciones populares alemanas, fueron olvidadas, fueron corridas de lado, y inclusive dejaron de cantar también Brahms, Mendelssohn, Schumann, Schubert. Dejaron de cantar todo lo que en su momento pudo haber sido utilizado en cualquiera de las campañas que... Sí, se pasó al jazz, a la música ligera, pero se olvidó eso. Y entonces lo que Volker empezó hace un par de años es una recopilación de las canciones que le cantaba a su abuela, uh-huh. y publicó un libro con arreglos nuevos para coro de esas viejas canciones alemanas populares, bellísimos. Y hicimos un taller, cantamos, me compré el libro, obviamente era un taller que te vendía en el libro, y uh-huh. lo compré. Y esto me acercó a Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg, conocido por su atonalismo, uh-huh. efectivamente las obras que escribió para coro al principio de su campaña contra la atonalidad son atonales o son algo así burlescas. Tiene una obra que se llama Tres sátiras para coro. La primera se llama Tonal, Oder, Atonal. O sea, tonal o atonal. Y es una especie de loop que vamos a escuchar ahora, que son 40 segundos. Y después vamos a escuchar una canción popular alemana arreglada por Arnold Schoenberg para coro. Arreglada ortodoxamente. Y es muy interesante el año que fue compuesto este arreglo. ¿Qué año? 1948. Ah. Es decir, que Schoenberg, cuando todos los alemanes ya querían olvidar rápidamente eso, él era austríaco, pero era obviamente de cultura alemana. El tipo que fue combatido por el nazismo, que se tuvo que ir por ser judío y encima sí. atonalista libre, atonalista dodecafónico, el principal perversor de la música occidental. El tipo en 1948 agarró tres canciones populares alemanas y las armonizó. Y lo hizo. En mitad del olvido volvió a rearmar. O sea que siempre está un paso adelante el tipo, ¿no? Así que vamos a escuchar esas dos cosas, una a continuación de la otra, porque es muy breve la primera. Y bueno, y con eso cierro la crónica del simposio, que fue maravilloso, fue una fiesta. Bueno, escuchamos entonces a Schoenberg. Ah, perdón. Bueno, es casi un chiste. Y lo que estamos escuchando es por el coro de la Radio Sur de Stuttgart, dirigido por Rupert Ubert, también austríaco. Es una grabación de hace 15 años. Y ahora sí seguimos con Es gingen zwei Gespielen gut, una canción armonizada por Arnold Schoenberg. Después les doy la traducción. Thank you. Necesito preguntarte por la literatura nórdica tan llena de viajes, la saga de Giles Kalagrimson, y todo eso de que leíamos cuando éramos chicos, que nos hacía delirar, ¿no? Los viajes, los primeros viajes y cómo llegaban del norte hasta acá. ¿Viste algo de eso reflejado? Sí, vi un espíritu muy aventurero, muy marítimo, el amor por los veleros, por los barcos, por salir a navegar, se les ve. Y asistí a un par de recepciones con un vino y canapés en un bolerito que llamaba Contiki, que estaba ahí estacionado. Muy poco apropiado para... Y ahí chupábamos y nos daba el sol a las 2 de la tarde en la cara. O sea, creo que una de las cosas más lindas que me pasó es esas 2 semanas de verano en medio del frío invierno argentino. Y te estaba contando algo afuera, ¿no? Del aire, pero que es, lo puedo contar, que es que una de las personas que va a ser miembro del comité artístico del próximo simposio es una búlgara. Ajá. Teodora Pavlovich, a quien le conté, que el compañero Vasilev. No, y le dije, somos primos. Y digo, queremos música búlgara. Entonces me prometió que me iba a mandar discos y que me iba a dar un montón de información sobre música búlgara para escuchar actualmente. Ah, excelente. No música coral. No. De todo. Música. Así notas que, al margen búlgaras. Ahora en noviembre va a venir Teodora, por primera vez va a venir a Argentina para una reunión del comité artístico que se va a hacer en Madrid. Uh-huh. Y nos va a traer seguramente mucha música búlgara, porque ella, bueno, es obviamente muy fanática de todo lo... Excelente. Y aparte hablaba inglés con acento como de personaje de espía de Guerra de Frío. Oriental. Se decía, por ejemplo, Sofía is beautiful. Parecía así. Y Siegfried. Las R's impresionantes. Sí, sí. Che, nos corre el tiempo. Esto que estás escuchando es de Tourist, el álbum de Saint Germain, que es un álbum muy interesante. No es muy al margen, pero es una agrupación muy bella, Saint Germain, y hoy que estábamos evocando los viajes nos parecía muy apropiado poder musicalizar un rato. Lo que sigue es, y con esto creo que vamos a terminar porque no hay mucho tiempo, teníamos mucho más para hablar de viajes, y yo quería terminar con Silvio Rodríguez al final de este viaje en la vida, pero mi compañero, ni Facundo Acuña, ni Diego Lenger, me dan su voto para terminar con Silvio. Quiero decir que la derecha de este programa ha logrado erradicar al trovador cubano. En cambio vamos a evocar el laburo de un tipo también muy querido, que es el Chano Domínguez. El Chano Domínguez era muy apasionado, un tipo muy visual y además alguien que llenó al jazz español de mucha vida, ¿sí? Lo rescató, digamos, lo volvió a impulsar y lo instaló en otro nivel. A tal punto que se volvió un clásico no solamente dentro de la música española, sino en el concierto internacional del jazz. De ahí vamos a escuchar un tema que no es la tradicional Caravana de Duke Ellington, sino la versión de Juan Tisol. Y terminamos con Caravana porque, en mi opinión, la caravana es una de las imágenes más tradicionales de cualquier viaje. La caravana atravesando el desierto, la selva, el fango, el pantano, pero sobre todo el desierto. Digamos, el viaje grupal, ese viaje colectivo que es la caravana, que casi siempre tiene un objetivo comercial o de transacción, es una de las cosas más míticas y aventureras que yo recuerdo cuando hablamos de viaje. En caravana los recuerdos pasan. En caravana los recuerdos pasan, es correcto. Así que con eso nos vamos a despedir. No sin antes agradecerle a Facundo Acuña, que haya hecho todo lo posible para que nosotros salgamos decentemente, muy a pesar nuestro. Ha hecho la puesta en el aire en FM en Tránsito. Gracias también a Camilo en FM La Tribu, que hizo también la puesta en el aire. Y por supuesto al Checho de Gaiman, a quien seguramente vamos a ir a visitar antes del 2011 para celebrar el acontecimiento que allí se va a dar. La producción impecable, como siempre, del Pato Enciso Riveros, de Gonzalo Cladera. Y hoy estuvo un rato con nosotros comiendo la pizza Agus Pizano, que hace la producción ejecutiva. Se manifestó, digamos. Ese es Diego Lenger. Yo soy Alejandro Vasilev y nos vamos a ir con Caravana de Juan Tisol. Qué bueno que hayas vuelto. Está buenísimo los relatos del viaje y todo eso que viste allá. Chau, chau. Chau.